si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Pasarela feminista. Oye, mujer, eres un ser humano. O la fantasía erótica de algún fulano. En la ciudad donde se ha hecho gala de la pasarela más grande de todo el país, aquí donde la cosificación de las mujeres es una rutina para los publicistas, es aquí donde hemos convocado a las mujeres cruceñas a organizar una pasarela feminista para este próximo sábado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres en el mundo entero. Oye, mujer, eres un ser humano. Oh, la fantasía erótica de algún fulano. Una pasarela, pero al revés. Comillas. Vuelvo a abrir comillas. Una plataforma para expresar que las mujeres no somos cosas. Cierro comillas. Y las vuelvo a abrir. Una manera de decir que todas somos hermosas. Cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas. Un sitio para protestar contra la violencia machista. Cierro comillas. Una manera de decir que ya está bueno de seguir siendo cosificadas por la televisión y la publicidad. Cierro comillas. Y las abro nuevamente. Un escenario para burlarnos del moralismo, porque no estamos contra el desnudo, sino contra el cuerpo tratado como cosa. Esas son, entre otras, las palabras con las que las mujeres han interpretado la convocatoria. Y la han interpretado, reinventado y enriquecido. Y lo han hecho muy bien. Son muchas, pero muchas, las mujeres cruceñas y seguramente las mujeres bolivianas, sin duda ninguna, las que están deseosas, apasionadas de borrar de la retina, de los ojos del país, la figura, la imagen rutinaria de la mujer cosificada. Y ese, nada más y nada menos que ese, es el propósito de la pasarela feminista del próximo 8 de marzo. Pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Estas son, entre otras, las palabras con las que las mujeres han interpretado la convocatoria. Y quiero decirles que en el casting estuvieron gordas y flacas. La más jovencita, 16 años. La mayor, hasta de 65 años. Y contarles anécdotas. A la jovencita de 16 años, yo la verdad, porque la vi muy, muy jovencita, tenía toda la intención de desanimarla y de decirle, no, no, compañera, eres demasiado joven, eres menor de edad. Pero cuando le pregunté por qué la pasarela y ella me explicó sus razones, cuando me dijo, yo vengo a Mujeres Creando porque ustedes sacan la cara por todas las mujeres, me quedé muda y sentí vergüenza. La verdad es que sentí vergüenza de mi intención de excluirla. La mayor de las mujeres, la de 65 años, es nada más y nada menos que la mujer que fue protagonista de Las Exiliadas del Neoliberalismo, un documental que yo produje en el año 2004. Yo ni la convoqué, ni siquiera la busqué a esta compañera. Sin embargo, ella, que hace años ya retornó de su exilio en España, fue ella la que me buscó y me dijo, María, ¿cómo estás? Mira cuánto bien me hizo a mí filmar Las Exiliadas del Neoliberalismo contigo, que hasta mi hijo mira esa película y se replantea su irresponsabilidad, ya no paterna, sino de hijo conmigo. Fue muy lindo ver que ella, después de tantos años, viniera y respondiera nuevamente a una convocatoria mía. bonita con poca ropita. Son tus encantos, afilados dardos contra ti misma, contra el otro. En la convocatoria habían maestras jubiladas, enfermeras, comerciantes, dos mujeres que desfilarán con sus bebés en brazos, porque ellas mismas me dijeron que su maternidad es parte de su rebeldía. Habían estudiantes, pero también comerciantes, profesionales, pero también mujeres desempleadas. Y esto ratifica el hecho que venimos diciendo y subrayando ya hace varios años. Y es que la cosificación de las mujeres nos afecta, influye e invade a todas. ¿Por qué no es un asunto de mises para mises? Porque la cosificación instala tiranías estéticas y formas de humillación que se multiplican en la vida cotidiana de las mujeres de todos los sectores y universos. Por eso es que, por ejemplo, la cosificación está instalada para las mujeres nada más y nada menos que en la búsqueda de trabajo. Y eso es inaceptable y grave. Tan desviado de forma. Ahora, todas estas mujeres que han venido al casting, y por eso no ha sido excluida ninguna, todas están dispuestas a dar la cara y a enfrentar el qué dirán. Y les comento otro chisme, otra intimidad de este casting. Se presentó la reina del carnaval de la Villa Primero de Mayo al casting. Otra jovencita de 16 años. Yo tuve una entrevista larguísima con ella. Y le dije, mira, si tú quieres hacer de esta pasarela una plataforma para que luego te tomen en cuenta en las grandes agencias de empleo, agencias de modelaje en Santa Cruz, yo no te aconsejo que vengas a la pasarela feminista porque vas a ser criticada, señalada y vas a perder todas las oportunidades en las pasarelas que cosifican a las mujeres. Así que pensátelo. Se fue y obviamente se lo pensó. Y decidió no participar, seguramente, porque ni siquiera me llamó. Pero que quede claro que todas y cada una de las mujeres saldrán en esta pasarela del 8 de marzo por voluntad propia, con convicciones propias, con motivos propios, y que ninguna está haciendo de muñeca, ni de títere, de María Galindo, ni de Mujeres Creando. Son pocas las integrantes de Mujeres Creando que integran la pasarela. Porque la pasarela va más allá del movimiento. Porque la pasarela es una convocatoria y fue una convocatoria a las mujeres cruceñas. A ver, mujer, muéstrame el alma. Y entonces, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son los motivos? Sus motivos son igualmente múltiples. Voy a volver a las comillas. Comillas, el piropo se me hace insoportable. Es invasivo y vulgar. No te dejan en paz en ningún momento. Cierro comillas. Abro comillas. Todo hombre se permite y se toma el tiempo de evaluar el cuerpo de toda mujer que se le cruce en el camino. Cierro comillas. Abro comillas nuevamente. Es asqueroso mirar la televisión en familia, porque la mirada de mis propios hijos es morbosa y sus comentarios me enferman. Cierro comillas. Abro comillas, no soporto la idea de que para un empleo me miren la apariencia y me exijan acostarme con el jefe. Estas son algunas entre las muchísimas maravillas que escuché yo, justamente como base para elaborar los trajes. Cada mujer desfilará con un traje diseñado en base a sus propios motivos. Bonita, con poca ropita, son tus encantos, afilados dardos contra ti misma, contra lo femenino. La pasarela feminista no es un espacio contra las mises y las modelos, sino contra la industria de la cosificación de las mujeres que se sirve de ellas. Sus contratos, los contratos de las mises y modelos, las comprometen a no ser madres, las comprometen a estar vigiladas por las empresas en su vida privada. Son contratos de esclavitud en los que las cláusulas funcionan a favor de las agencias de modelos. son las agencias las que se enriquecen hasta construir macropoderes, como el caso de Gloria Limpias. Pero ese inmenso excedente económico no es un excedente que queda para la modelo, porque para ella no queda quizás ni el 10%. Ella es la principal actora de la pasarela convencional. Sin embargo, allí mismo es donde se convierte en una cosa desechable y es explotada ni siquiera como trabajadora, porque ninguna agencia contrata a una modelo como trabajadora. Por eso evaden la Ley General del Trabajo. La contratan como objeto. Y por eso hasta la ropa que lucen las modelos es prestada y va a funcionar siempre a favor de la agencia. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, cierra los ojos y verás. La pasarela feminista recorrerá 6 puntos simbólicos de la ciudad de Santa Cruz. Tocaremos sus lugares oligárquicos y de la high. Tocaremos sus lugares populares y del populacho. Tocaremos sus lugares religiosos y eclesiásticos. Tocaremos sus lugares sagrados y pisaremos con nuestros tacos feministas todas y todos los prejuicios que nos impiden ser libres y felices. Sin embargo, en el fondo considero yo que la pasarela feminista no es tan solo un escenario cruceño, sino que es un escenario nacional, porque el criterio de cosificación de las mujeres no es cruceño sino nacional también, y porque la cosificación de las mujeres ha invadido lo político, lo folclórico, lo cívico y todo, hasta el hartazgo y la náusea. Todos quieren una foto con las magníficas, las reinas o las mises, el presidente, el vicepresidente, el viceministro y el más pinche de los hombres del Estado. No solo, con esa foto, ¿qué es lo que pasa? La quieren para su calendario, tipo Doria Medina con el calendario de Sobose. O para su campaña electoral, que ya las verán desfilando con magníficas. Con esta actitud, los hombres son además ignorantes de que con esta actitud no solo proyectan una virilidad que es acomplejada, sino que potencian la industria del proxenetismo. Sí, porque detrás del modelaje y de la industria de la cosificación de las mujeres hay proxenetismo. Y además se hacen parte de una estructura reaccionaria que está a punto de ser tumbada por una inmensa masa de mujeres pensantes, libres, que se rebelan y se descolocan de ese lugar. A ver, mujer, muéstrame el alma. La pasarela feminista es además parte del proyecto audiovisual 13 Horas de Rebelión, un proyecto que pretende tallar, bordar y dibujar en la cinta audiovisual un proceso de rebelión de las mujeres que es subterráneo y que está floreciendo silenciosamente por debajo de las estructuras patriarcales para debilitarlas y destruirlas desde los cimientos. La pasarela feminista del sábado 8 de marzo iniciará a las 6 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde, recorriendo distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz. Las frías y santitos por ahí, aquí es la acera de enfrente. Oye, mujer, eres un ser humano. La fantasía erótica de algún fulano. Oye, mujer, eres un ser humano. Con poca ropita, son tus encantos, afilados dardos contra ti misma, contra lo femenino, tan desviado, deformado y mil veces ultrajado. Objeto sexual. Pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Objeto sexual. Pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, cierra los ojos y verás.